Otra vez estamos desde Buenos Aires, Argentina, junto a Ariel Fernández, como siempre. Yo estoy bien acompañada. Hola, Ari. ¿Qué tal? Muchas gracias por la bienvenida. alegre, acá, contento de estar acá nuevamente, una vez más, desde, como dijiste, desde Buenos Aires, Argentina, para el mundo. Y bueno, con una nueva entrevista nuevamente, volvimos a las entrevistas y con nuestros hermanos chilenos. Sí, tuvimos un receso ahí y bueno, ahí otra vez. Y otra cosa súper importante, que tenemos nueva emisora desde Italia. Es verdad. Easy Radio. Que bueno, después vamos a estar poniendo ahí el horario, el día. Creo que son dos días, pero ya me perdí. Sí, me lo pasaste. Casi todo de repente, como sucede en mi vida todo. Sí, acá lo tengo, mira, en WhatsApp, lunes y jueves. A las 23 sí. Horas de acá. Italia. O de Italia. De Italia. No, de Italia. Bien, entonces hay que restarle 4. Sí. O sumarle. No, restarle. Sí, mira qué raro. Porque de España hay que sumarle. No, está claro, bien. No. A 11 le tenés que restar 4. Sí, es verdad. Es lo mismo. En España a las 8 es a las 8 de la noche. A las 8 de acá, sí, así bien, es igual. Hay una diferencia de una hora. Sí. Bien. Sí. Así que bueno, estamos contentos con esto, sí. Una emisión más. Sí, así que bueno. Y después, obviamente, bueno, nos están escuchando a través de Ozzy Rock. Que bueno, si allá en Australia cambia la hora, nosotros siempre acá seguimos a las 21 horas. Eso es algo que te quería contar también. Ah, mira. ¿Y cómo puede ser? Sí, siempre nos deja a la misma hora, pero cambia, bueno, allá en Australia. Y le mandamos, o sea, que lo acomoda. Sí, le mandamos saludos a Josi. Andrés. Y bueno, y todas las repetidoras que después Ari nos va a contar. Ya te lo cuento, lo tengo acá en el machete. Ah, bueno, ya entonces. Dale, los sábados, Rock Lee Radio. Costa Rica, sábado 16 horas Argentina, la radio comandada por Jorge Rock. luego los lunes 21 horas Argentina, frecuencia evolutiva México, martes 20 horas Seven Rock Radio de Miami, de Florida, y los miércoles otra vez en México 14 horas, estación Rock, y de lunes a viernes en Italia, Radio Siva, 17 horas Argentina, local, y nada, y hay que sumarlo entonces lunes y jueves a las 8 por otra radio italiana. No. Dices. Sí, buenísimo. Buenísimo, la verdad que súper agradecidos que bueno, todo este contacto también lo hizo Lucio, que nos llevó a Radio Siva. Aparecen solas así. Y bueno, porque sí. se acuerdan, dice Debbie la conozco. Está todo bien conmigo. Así que bueno. Muy bien. A ver, ¿quién va a comenzar con esto? Con esto de musiquita que tenemos para. ¿Tiramos la moneda o? Bueno. Empiezo yo. Dale. Empiezo yo, lo tengo acá, Styren, creo que se llama, no sé la pronunciación, sí. Porque está con un acento en la E. Styren. Sí, pero bueno. Para mí es así, Styren. Styren, claro. Está como Magnus Styren en Facebook y en. Bueno, no sé, pero en el Spotify estoy seguro que sí, porque lo encontré así. Sí. Y bueno, es un artista de rock emergente que está sacando su último single. Si bien sacó poquito, o sea, recién arranca. Este single se llama I Try. Y bueno, es un tema, una canción que explora la resiliencia, el autodescubrimiento y la transformación. Ese track habla de moverse del pasado. Encontrar la fuerza de los desafíos que vienen y abrazar el futuro con renovado propósito. Eso es lo que estas letras que a vos te gustan, ¿no? Que tienen que ver primero con el mundo interior, ¿no? De uno y con los pequeños batallas que tenemos todos. Así que bueno, es una este lanzamiento. Bueno, ahora también de la importancia de salir, lo que a uno no le corresponde, o lo que no merece, por dicho. Y bueno, inspirado por un momento de frustración, es que lo compuso. Y este es un tema con unos riffs crudos y líricas honestas y catárticas, ¿no? Y según la catarsis. Esto es muy interesante, que arrancó hace poquito, 2024, a raíz de que la motivación de su mujer. Tenía muchas canciones en la cabeza, digamos, y bueno, empezó a ir a un estudio a grabar. Y así como grabó Burn y The Green, que son los primeros singles. Y tuvo la atención de una radio local, y bueno, así fue que pudo, esto lo llevó a firmar con un sello, Curtain Call Records. Así que la verdad que re bien para este muchacho, bárbaro. Ya recién tiene el primer show el año que viene, el 25 de enero del 2025. Así que ya tienen organizado el año que viene, casi todas las bandas. Claro, pero este es el primer álbum, el primer show en vivo. Así que, bueno, la verdad que no tengo acá bien de dónde es. Estados Unidos, pongo yo, pero no sé qué parte. Pero vamos a escucharlo primero a Tyrone con su nuevo single, I Tried. I failed, oh I failed. What to see? Bien, esto fue Styren, o Magnus Styren, con su último single, I Tried, y lo pueden encontrar en Facebook, está en Facebook, muchachos, es uno de los pocos que no tiene Instagram. Bueno, es nuevita igual, seguramente están armándolo. El Facebook se llama Styren Band, esto es con Y, S-T-Y-R-N, Band, como banda en inglés. Es sueco, ahí estaba mirando dónde era. Y... ahí lo encontraste, ¿viste? Sí, en el mismo Face. Y lo otro que tengo que es Magnus. No, bueno, lo que dije antes, en Spotify lo van a encontrar como Magnus Styren. Así que, bueno, una nueva estrella, un nuevo emergente, artista emergente, así que. Para, como siempre. Bueno, todo a mí tiempo. Me gustó, la verdad que es muy, sí. Muy buena la música. Suena muy bien, sí, suena lindo. Sí. Así que, bueno, a darle sí. Amor, a buscarlo ahí, esperemos, vamos a esperar que armen el Instagram, seguramente en algún momento. Sí, no, evidentemente no tienen, estoy buscándolo y no. No, todavía no, sí, todavía. Yo creo que están ahí produciendo así. Todo lo sí. De a poquito. Y sí, porque están ahora están recién con todo esto, sí, seguramente en algún momento aparecerán. Pero bueno, vayan a darle amor ahí, a YouTube, en Facebook, y nada, a mí me gustó la banda, muy buena. Sí, muy buena. Bien, muy bien. Bueno, este sello discográfico siempre nos manda buenas bandas. Es verdad. Sí. Bueno, yo ahora me voy a ir para Colombia en este viaje musical con Mad Dogs, que es una banda de hard rock con, bueno, algunos tintes de heavy thrash metal. Uh-huh. Tienen varios años porque se formó en el 2011. Dice que, bueno, se juntó un grupo de amigos, como suele pasar, para hacer canciones. Ellos cuentan que se inspiran en la lealtad, en el amor, contando historias y, bueno, llevando su realidad también en cada canción, donde expresan sus emociones y dicen que tienen siempre el horizonte de que el rock debe servir de escape y para divertir, para superar problemas y también para impulsarnos día a día. Bueno, también se caracterizan por tener la libertad de no seguir las fórmulas típicas. Que son la base, ¿no?, de sus canciones. Hablan mucho de la libertad. Ellos ahora están presentando Sabueso, que es lo nuevo. Es el séptimo sencillo del álbum Never Too Late. Y bueno, en esta canción dice que es la primera vez que cantan en español. Es que bueno. Siempre han hecho música porque no he escuchado más canciones. Escuché esta porque, bueno, es la que nos llegó. Y bueno, son finalistas de la celebración del rock colombiano 2024. Están nominados también a los premios Monster Music Awards para el 2025 en México. Como mejor artista de rock. Y el 19 de febrero del 2025 se van a estar presentando en el Teatro Metropolitan en la Ciudad de México. Y bueno, tienen un par de fechas también que todavía no están confirmadas, pero también van a ir de gira para México. Ah, mira, se van todos para allá. Faltamos nosotros, ¿no? Sí, que nos lleven en la baliza. Así que ahora los vamos a escuchar a ellos, que se llaman Mad Dogs, con su canción Sabueso. Y así pasaron los chicos de MacDog con este sencillo que, bueno, a mí me resultó bastante movedizo, está bueno. Muy bueno, sí, sabueso. Sí, la verdad, mucha polenta. Ah, me gustaban los solos, sí. Ahí tienen los violeros ahí a full. Sí, estuve viendo el video en YouTube y está también bastante bueno, así está bueno como hicieron el video. Muy fiestero. Sí, sí, y esta canción, como yo tenía un poco de cuenta, un poco, pero ahora no lo encuentro. Y contaba un poco lo de esta canción, ¿no? Bueno, ellos dicen que quieren mostrar otra cara de la banda, mostrar que son polifacéticos, sin salirse, bueno, del género, ¿no? De lo que es el rock. Y bueno, así están, presentando este disco, y los van a poder ver allá por México también. ¿Y cuándo será que iremos a México? Ah, me quedo pensando. Sí, sí, ¿eh? Pero bueno, lo pueden encontrar en YouTube como MacDog Colombia, después en Instagram también están así. Están en Spotify, en TikTok y en Facebook. Bueno, en todos lados. Sí, también es lindo. Colombia tiene una parte que es muy turística, muy linda. Si viste, yo no fui, no fui. Pero vi fotos y tenía un compañero colombiano que me mostraba lugares terribles. ¿Viste esos sí. lugares que tienen todos los colores? No sí. sé qué parte son estos muchachos, MacDog. ¿Dice ahí? No, me decía. Bogotá. Claro, no decía justamente de dónde, de ese Colombia, se presenta así como banda de rock colombiana, pero bueno, no me dice de qué estilo. Me gustó que era rock. Sí, sí, sí, la gente por ahí sí. no escucha rock, pero las bandas siguen queriendo ese rock, así que está bueno. Sí, obvio. Así que bueno, le mandamos saludos a los chicos. Exacto. Y bueno, y ahora sí. ¿Y ahora? Nos vamos al siguiente bloque. Y bueno, ahora sí llegó el momento de la charlita que nos gusta cada tanto estar acá conversando con alguna banda. Y bueno, esta vez, como les había contado en el programa anterior, que la banda Hipnos iba a estar charloteando hoy acá con nosotros. El programa anterior pasamos una canción. Es verdad. Bueno, les comento nuevamente que es una banda chilena de rock y metal progresivo, que está formada por Cristian Catán en la guitarra, Solange Miranda en la voz, Felipe Altamirano teclados, Marco Zuniga en bajo y Cristian Caro en la batería. Bueno. Ahora sí, les voy a presentar esta canción, porque la otra vez no habíamos escuchado Viaje, que pertenece sí. a este disco Oniros que están difundiendo, pero esta vez les voy a presentar esta canción Entre Sueños, que a mí me encantó. Y a la vuelta vamos a estar acá charlando con los chicos. We'll be right back. Bueno, y ahí escuchamos Entre Sueños de la banda Himnos, y ahora sí estamos acá con los chicos que vamos a charlar un poquito sobre todo lo que nos quieran contar. Bienvenido, Cristian, Marco, el guitarrista y bajista, ¿no? Sí, exactamente. Cristian, guitarrista, Marco, bajista de Himnos. Bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Eso, muchas gracias por la invitación. Sí, no, estamos contentos de tenerlos acá. En el programa anterior pasamos la canción Viaje, estuvimos hablando de la banda, y bueno, después dije ya iban a estar acá contando más ustedes sobre todo lo que se viene, que tienen una gira bastante importante. Bueno, claro. Bueno, aquí nosotros ya estamos en Ciudad de México en este momento. Estamos esperando las fechas que van a comenzar desde mañana, miércoles. Claro. Estamos en Sonido Siniestro. Y de ahí tenemos un itinerario en Puebla también, una fecha en el Chopo, en Casino Live. Y sí, hay una más que es en Cultura, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo de ese nombre. Por acá lo tenemos, anotado. Cuernavaca, ¿no? Cuernavaca. Eso. Sí, nosotros estuvimos comentando todas las fechas, los lugares, todo en el programa anterior. Y bueno, yo estuve escuchando casi todas las canciones de este disco Oniros, sí. Y la verdad que están muy buenas. A Ari también le gustó. Sí, me gustó. Y aparte la ejecución, o sea, muy bueno, muy, muy prolijo. Lo que le decía a David, digo, queremos verlo en vivo, porque, o sea, no será la grabación que hace más que la grabación, no puede ser. Aparte son re jóvenes, por lo que veo. Muy bien, muy bueno, sí, muy bien ejecutado. Sí, claro, hay que defender ese disco en vivo. Esa es la idea. Sí. Y bueno, para estar invitados. Bueno. Lo que quieran de cómo vienen trabajando. Bueno, también me llamó la atención la vocalista Solange, que yo pensé que por ahí la íbamos a tener acá. Me gusta cuando en una banda cantan mujeres. Ah, eso porque soy mujer, debe ser. Claro. Claro. Bueno, pues eso nos ha ayudado harto también, el tono de voz de Sol. Contrasta harto con la guitarra, la batería así bien pesada del metal. También le da una buena característica, así como carácter a la música, a la banda en sí de Himnos. Y es bien llamativo, mucha gente como que nos ha preguntado antes de vernos o antes de escucharnos, bien, cómo suena la banda. Y en sí la música, lo instrumental, es bien pesado. Y como que contrasta harto con lo que es la voz. Sí, la verdad que está muy bien logrado. Y en esta canción Entre Sueños me gustó mucho el teclado. Mucho teclado, claro. A mí me encanta. Quedó muy bueno. Y después la guitarra y todo el conjunto. Muy buena esta canción. Que sí, no sé quién de ustedes es el que compone. Porque la letra también me gustó. Yo me fijo mucho en eso. Sí, bueno, el trabajo de composición igual es un poco repartido, es un poco grupal. La música en general, yo intervengo en gran parte de lo que es la composición, sí, al menos lo que es la parte inicial. Luego las letras las trabajamos con un amigo de la banda, con César Sandoval. Y ya una vez que va tomando forma entre la letra y la música, después ya obviamente el trabajo el resto de la banda para armar el tema completo. Sí, esa forma trabajamos todo el disco. Sí, están muy lindas las canciones. Y bueno, después para el final tenemos la No Necesitas, que estuve escuchando hoy a la tarde. Y bueno, sí, muy bueno, lindo, claro, el trabajo no que necesitas, están haciendo. No, sí. Necesitas fue nuestra punta de flecha, porque era una canción que representaba harto de del disco en sí, en una canción. Aparte suena bien, es como bien oreja, como le decimos nosotros, es bien, tiene partes pop, es un coro súper pegajoso, y por lo mismo, claro, nuestra punta de flecha fue nuestro primer single y le hemos sacado harto provecho, ha tenido ha sido bien recibida en general, buenos comentarios. Claro. Bueno. Sí, eso pensaba. Que... Sí. Sí. ¿Y cómo les va con esto del público, no? En los shows, cuando tienen sus seguidores, ¿cómo impactaron en la gente? En realidad ha sido un proceso bien interesante el hecho de darnos a conocer. En vivo, bueno, en general la respuesta es buena, la gente se motiva mucho a, una vez escuchando los temas en vivo, a investigar más sobre la banda. En general, en Chile el público es bien cariñoso, pero lo que me ha sorprendido más es como la recepción afuera, fuera de Chile. Claro. Al poco andar de la banda, ya teníamos muchos mensajes, por ejemplo, de Brasil recibimos unos comentarios, de Argentina también. Sí. Ahora nos dimos cuenta, que sin saberlo, que en México también teníamos gente que no seguía. Sí. Es impresionante que de un trabajo que, claro, para uno puede significar como un trabajo entre comillas casero, me refiero como de hecho con nuestros propios medios, finalmente llegue a otros lados y va abriendo puertas. Entonces, es lo interesante de todo esto. No, eso es buenísimo. De mi parte, felicitarlos, porque sé que es muy difícil entrar a México. Son un público bastante así, he escuchado mucho de que cuesta entrar a México, y que puedan llegar ahí y hacer una gira. Y bueno, por lo que sé, que entre el 23 y 30 de noviembre van a estar allá. Y bueno, tienen varias presentaciones, así que de mi parte felicitarlos. Pero la verdad que, bueno, con la música que hacen está buena, y sí, a mí me gustó. Y soy bastante crítica también de la música. Pero muy bueno, estoy escuchando las canciones y bueno, son esas canciones largas, pero que no tienen desperdicio. Claro. Y la idea era seguir un poco la forma de composición que tienen, bueno, nuestras influencias, que básicamente en Oniros yo creo que lo que más se escucha es la influencia de Dream Theater, y ellos, claro, se tiende a hacer temas bien largos, que tienen muchas secciones, claro. Pero bueno, la característica del progresivo en general. Bien contundente. Sí. Claro, sí, pero se disfruta todas las partes de la canción. Está, me gustó. No sé, a Ari. Sí. No, a mí me gusta. No, yo a veces me gusta mucho el rock progresivo, o sea, no tanto el metal, pero aparte lo que veo que es muy difícil, o sea, tocarlo, porque tiene, bueno, aparte de los cambios de ritmo, ¿viste? Los ritmos amalgamados, todo eso. Que está bueno, es lo bueno, ¿no? Los cambios, justamente, que se pueden meter. Realmente hay mucha libertad también. Puedes meter un climita en cualquier lado. Sí. Pero es muy difícil, sí. Y como que no me cuesta un poco escucharlo. Yo igual tengo una banda, y mi baterista fanático de Dream Theater, pero yo como que, ¿viste? Como parece un poco. Me cuesta a mí, ¿no? Es un tema mío. Mm. Pero obviamente. Sí, eso pasa con el progresivo. Claro. En general, ¿sabes? Claro, si uno es como un gusto adquirido, creo yo. Sí, sobre sí, todo por eso, porque cambio, los cambios de ritmo son de repente medio difíciles de seguir. Eso me gusta. En general. Sí, a mí me gusta. Pero tiene esa gracia que es como sorpresa. Sí, sí, tal cual. Pero a mí me gusta, pero más en el rock progresivo. Viste que en el rock progresivo también se usa. Pero el metal, claro, es como metal. Que más. No me, pero tiene que ver con uno mismo, porque de hecho mi batero antes se escuchaba más metal. Entonces creo que viene por ahí. Es como un avance a lo que. O sea, cuando ya te cansaste de escuchar todo aquello hard rock, bueno, decís, bueno, voy a escuchar rock progresivo, por ejemplo. Eso me pasó a mí. Pero. Por ejemplo. Sí, y lo que me gustó que hacen el disco entero en vivo. Es así. Sí. Claro. O sea, tema tras tema. Sí, cuando tenemos el espacio, tocamos el disco de corrido, que es lo que más nos gusta en realidad, porque así se presenta el arte completo. Nosotros, claro, en realidad tuvimos harto tiempo de la preproducción musical como para que fuera una pieza completa el disco. O sea, estamos obligados a dividirlo en canciones para que sea algo escuchable para todos, pero... Sí. En general, la idea es la composición completa, incluyendo el arte también, ver el arte del disco en sí, también quedó muy como adecuado a lo que es la letra, y la idea es que ese trabajo se note y se entienda. Claro. O sea, ustedes pasan videos y una cosa así hacen, ¿no? Por eso lo decís. Claro, también tenemos claro, los videoclips, me refiero al arte en sí del disco, que la portada, la contraportada, sí. Todo eso está todo muy relacionado. Claro, de hecho la forma en que se muestran las imágenes en el disco está relacionado con cómo se expresa el concepto en las letras también. Claro, o sea, es una obra conceptual. Es una obra conceptual, claro, y que no solo es como concepto de las letras, como una temática en particular, sino también la forma en que están compuestas las canciones, la forma en que se desarrollan los temas, el orden de los temas, y también el arte, las imágenes que aparecen en la portada, bueno, y obviamente los videoclips también. Está bueno. Sí. Hay que mirarlos. Me imagino que por ahí tiene que ver algo también con el nombre, ¿no?, de la banda. Claro. Claro. Bueno, himnos es por el lado de... Está relacionado a lo hipnótico, música que te atrapa, y esto y la temática del disco está muy relacionado al viaje astral, que claro, es como también un viaje interior y los sueños y todo, todo claro, mezclado. Claro. Y tiene que ver también con lo visual, ¿no? Porque a uno lo visual también lo atrae, como que hipnotiza también ciertas imágenes, dibujos, cosas. A mí me ha pasado, ¿no? De conectar también con lo visual, además de con eso, la música. Mismo. Sí, claro. Llega, está todo relacionado con todo. Exacto, sí, la verdad es que cuando estábamos en proceso de búsqueda de tanto del nombre de la banda como el nombre del disco, una de las primeras palabras que salió, o primeros como conceptos que salió, entonces estaba relacionado con los sueños. Entonces llegamos muy rápido a lo onírico, y la mayor expresión de lo onírico obviamente es Hipnos, sí, que hoy también es el nombre de Dios, referente a lo onírico, y bueno, oniros también son los hijos, entonces claro, tanto en lo literal como en lo conceptual, nos hacía mucho sentido tanto el nombre de la banda como el disco. ¿Y a quién le gusta todo esto así de lo astral y todo? ¿Todos o hay alguno en especial que le gusta más? Difícil pregunta, yo creo que tenemos todo algo de relación, pero esto partió, de hecho el nombre del disco, el nombre de la banda en sí, es parte del concepto, y el concepto, bueno, principalmente por Cristian Catán, que es guitarrista. Claro, sí, bueno, yo dije, algo le voy a preguntar sobre esto, porque nos habíamos quedado el otro día con Ari, Hipnos, porque es con Y, y habíamos pensado que justamente tendría algo que ver con todo. Dijo, ya no sacaremos la duda, dije. Entonces, bueno, y acá estamos. Bueno, no sé si Ari quiere comentar algo, porque la nota ahí que está. Sí, estoy callado porque estaba buscando. Me gusta cuando castan. Sí, ¿viste? No, porque sí, peligroso, cuando uno está pensando. Pero, no, es que la pregunta era, porque realmente, como vos, esta banda la presentaste la otra vez, no tengo datos, realmente, este es el primer disco que presentan. Sí. Claro, eso es lo que iba a preguntar. Claro, porque me iba a meter ahí. Yo me iba a meter a Spotify, pero directamente ya que los tengo. Entonces, este es el primer disco, ¿y hace cuánto están tocando? Bueno, como banda llevamos varios años, pero oficialmente como Hipnos del 2019. Claro. Empezamos a trabajar, de hecho, como un poquito antes de la pandemia. Sí. Ajá. Bien. Ah, claro, de hecho, ¿teníamos una fecha en Argentina? Sí. ¿Ustedes de qué ciudad son? Sí. Perdón. ¿Qué pasó? ¿De qué ciudad son? Acá ustedes? Estamos en Buenos Aires, yo estoy en zona sur y David está en zona norte. Perfecto. Bueno, sí, nosotros teníamos planificado, para mostrar también la música, unas fechas allá en Buenos Aires, que habíamos contactado, eso completamente hecho por nosotros, a varios locales como para ir juntando fechas, justo en unos días que nosotros, que son días como feriados que teníamos disponibles. El 21 de mayo. Y lamentablemente fue la pandemia. Lo teníamos todo coordinadísimo, todo así, sí, las fechas, con quién hablamos, ¿no? Y ya banda, nos recibieron súper bien. Claro, sí, mucha banda. Entonces, eso no paró mucho el ritmo de las tocatas y todo eso, pero nos dio la oportunidad también de poder terminar el disco y hacer una buena preproducción, que al final yo creo que es lo que más generó fruto en el resultado final. Sí. Y bueno, ahora no tienen pensado por ahí. No, encantaría. Yo podría ser el próximo año, es cosa de que no, que retomemos los contactos en realidad. Claro. Bueno, este año ya no, porque todo el año lo estuvimos planificando para esto, pero para el próximo año perfectamente podría ser. O sea, si nos dan algunos contactos nosotros, eso perfectamente sería, ¿no? Podríamos empezar a tirar más cerca línea que en México. Sí, mucho más cerca. por eso fue nuestra primera opción desde el principio, pero sí, claro, pero los órdenes. Claro. Dependiendo de la recepción que tengamos allá, sería ideal. Sí. Ari sabe esto de por ahí, de lugares, porque él siempre se autogestiona sus fechas, todo con su banda. Sí, así que cualquier cosa les pasamos contactos. Sí, obvio. Ustedes que son del medio de allá, el público del progresivo en Argentina, ¿qué tal? Ay, ese lo conoce más Debbie. Sí, a mí, bueno, sí, a mí me gusta más el metal, por eso dice, porque es mi estilo favorito. Claro. Y sí, acá el público es muy difícil a veces. Convengamos que sí, está costando bastante, porque acá vieron que el rock es como que, bueno, toda la generación nueva no escucha rock. Entonces, a mí me pasa cuando vamos a los conciertos, así, los metaleros, parroqueros, somos todos abuelos prácticamente. Claro. Veo a un joven o por ahí que hay un niño que está cantando y digo, qué bueno que ese niño le está gustando el metal, el hard rock, el rock. Porque lo cierto es que hoy en día no, los jóvenes no escuchan rock. Claro. Entonces, nada. Igual el metal, el metal es como que siempre tuvo... Siempre fue under, digamos, pero con mucha fuerza. Siempre se juntan, son muy unidos, son más unidos que los rock. Eso sí. Sí, yo en las fechas metaleras veo más gente que por ahí en otras. Eso sí. Así que bueno, esperamos que puedan venir. Quizás les vamos a estar pasando algún contacto. Tenemos algunos. Sí, para nosotros lo ideal, al igual que ahora, que vinimos con una banda amiga que se llama Sicario, que a pesar de que el estilo es bien diferente, ellos tocan death metal. Es muy bueno porque genera como una familia que viene del metal en general de Chile, y sería ideal si vamos a Buenos Aires o a Argentina en general también armarse con una banda más, porque claro, ese compañerismo después tiene muchas cosas positivas estando allá, de apoyo y todo. Y conocer bandas argentinas. Entonces, claro, y también algunas bandas de allá para poder generar un lazo latinoamericano. Claro, sí, claro. Acá hay muchas bandas que están buenas también. Así sí, que. De metal, a ver, de metal progresivo, pasamos algunas, seguramente, yo no me acuerdo, pero me acuerdo sí, más. Sí, no, con todas las bandas que pasamos, yo tampoco ya me acuerdo. Claro, pero hay este. No, pero viste que siempre tocan el, más siempre, o menos. Siempre meto algún metal progresivo, death metal también hemos pasado. Sí, también. Pasamos de todo, de todo. Así que bueno, esperamos que puedan venir para acá y obviamente que los voy a ir a ver si eso sucede. Perfecto, y si nos dejan los contactos, bueno, también de las bandas, que eso nos gustaría a nosotros empezar a conversar también, a saber cuáles son como los gustos, y ahí hay lazos que sirven para todos lados. Siempre es bueno armar que comunidad con bandas. Sí, totalmente. Bueno, hace poquito una banda de acá fue para Chile, que estuvo tocando en La Batuta, se llaman Lorien ellos. Estuvieron ya en Chile y ahora también se fueron en gira para México. No sé si los conocen, es una banda de acá. Sí. Bueno, si nos manda el Instagram, lo podemos seguir, el Spotify. Yo personalmente no lo conozco. Bueno, después escúchenlo porque está muy buena la banda. Es una banda también que tiene como 20 años. Ya de excelente. Sí, así que bueno. Consagrado. Les dejo esa tarea para que los vayan conociendo. Bueno, chicos, la verdad que nos encantó tenerlos acá, esta linda charlita que tuvimos. Que les vaya muy lindo allá en México. Y bueno, cuéntenos a dónde la gente los puede ir a buscar, a seguir, a darle amor a sus redes. Bueno, principalmente el medio que más ocupamos es Instagram, que pueden buscarnos como Hipnos Music Band en Instagram. Ahí están los links. También estamos en Facebook, y para reproducir las canciones también nuestro fuerte es Spotify, pero está en todas las plataformas streaming. Yo personalmente, como uso Spotify, es la que más presento, pero claro, estamos en YouTube también, estamos en Apple Music, si no me equivoco, y un par más. Sí, en varias plataformas he visto que están, así que bueno. Claro. Bueno, espero que la hayan pasado lindo, que tengan mucho éxito en esa gira, allá, México, que vengan con mucha energía después para Chile, y que si pueden se vengan para acá. Cuando vayamos les vamos a llevar unas poleras y unos discos de regalo, que también hemos estado entregando un souvenir desde parte de Hipnos. Bueno, muy buena, muy buena banda. Muy buena banda, y sigan así, denle para adelante. Muy unidos los cinco, son cinco, ¿no? Bueno, saludos a toda la banda. Muchas gracias. Y saludos a todos. Besitos para Astor, que muchas la verdad, gracias a usted. Felicitarla por esa gran voz que tiene, el teclado, todo. Muy buena banda, chicos. Muchas gracias. Un gusto. Ahora los dejamos con esta canción que también está muy buena, No Necesitas. Bueno, muy bien, muy buena entrevista como siempre. Ah, no solo por nosotros, sino por la la banda estaba bien enfocada en un lindo proyecto y bastante nuevitos todavía. Sí, la verdad que sí. Y bueno, y esta canción que estuvimos hablando un poco también, muy buena canción. Sí, fue profesional, muy profesional. Mira, no les pude preguntar dónde grabaron, pero bueno, igual no conozco muchos estudios de allá. Claro, como que nos fuimos por las charlas. Yo entendí que como que lo hicieron a pulmón, como que tal vez fue un home studio, ¿viste? Pero no, suena muy bien igual. Sí, no, suena muy bien. Así que, bueno. Bueno, vamos a decir un par de fechas y ya nos queda poco tiempo. Acá tengo una. Bueno, acá lo tengo los de Toki, digamos, amigos. Como decía un amigo mío, ¿no? Amigo es muy, la palabra es muy pesada, ¿no? Afecto. Eso usar en el está bonito. Sí, es verdad. Sí, bueno, totalmente. Sí, porque, a ver, yo. Eso, Santuario Rock. En realidad nunca hablé con ninguno de ellos, pero bueno. En la pandemia. Bueno, claro, viste, en la pandemia como que uno se va haciendo. Sí. Afecto con uno, con el que va a ver la banda, el manager, el que la maneja, etc. Bueno, en este caso está con Toxiplan, que es el cantante es también, un afecto que siempre me lo puse un montón de veces, un músico así muy querido acá en Avellaneda. Bueno, ese es Toxiplan, que vos la habrás escuchado porque están tocando full en todos lados. Son de acá de Avellaneda y aledaños. Y como te dije, Santuario Rock, acá estoy viendo en Instagram, tocan junto a RPM Rock y Farsantes. Son cuatro bandas el 6 de diciembre desde el aspecto en la guarida del Under. Dice esto en realidad dice Mil Flores, no entiendo, pero bueno, es un espacio cultural Mil Flores. La guarida del Under no sé bien qué será, pero bueno, el lugar físicamente es ahí, en ese espacio. Eso siempre hace Peggy. ¿Está bien? Y la dirección la estoy buscando en este instante. Re chiquitito. Avenida. Me parece que yo escuché ese centro cultural. Sí, yo también. Yo lo venía escuchando y justo me comentaron esto. Avenida 7, 3027, Berazategui. Bueno, que conozca a Berazategui. Busquen. Sí, yo no conozco. Paso Cultural Mil Flores. Claro, el Paso Cultural Mil Flores. En Instagram lo van a encontrar. A ver si entro, yo mismo voy a entrar a ver si dice. Sí, Avenida 7, mirá vos, qué loco, esos nombres. Está. Al 3027, en Baracetín. No sabía que tenía números igual que en La Plata. Toca Santuario Rock. Toca Santuario con Toxiplan y dos bandas más que nunca las escuché. Buenísimo. Y bueno, y no sé si vos tenías alguna o. Sí, sí, yo mira, tengo acá para justamente sábado 30. Esto es un evento que se hace en el Hard Rock Café de ahí de Puerto Madero. Ah, sí, conozco. Sí, va a haber varias bandas y bueno, además hay vinilo, motos, todo un evento. Todo. Que es a partir de las 12 del mediodía hasta las 20 horas. Uh-huh. Y ahí van a estar tocando los chicos de la Café Madrid. Sé que van a estar a las 3 de la tarde en punto, pero después está Diego Castelli y los Fenómenos Suburbanos. Hacen los flyers con unas letritas blancas. Bueno, el Infinite, después Septiembre Negro, Asamblea Rock, bueno, la Café Madrid, Reos Rock, Papa Rouge, que es de Mar del Plata. Ah, mira, va a estar Bloom también. Que bueno, están haciendo covers de Kiss y Maldita Sea. ¿Cómo se llaman los de los covers? ¿Brown? Bloom, ellos estuvieron tocando. Yo los conozco, los chicos los vi. Claro. Bueno, todo eso va a ser ahí en el Hard Rock Café. ¿Dónde? En el Hard Rock Café de Puerto Madero, que es Alicia Morena de Justo 192. Sí, Alicia Moró, sí, famosa. Sí. Ahí tocó. Sí, muy lindo ese lugar, pero está bueno que están haciendo estos eventos porque ya vengo viendo hace rato. Y después, obviamente, tengo la fecha del Buitre y la otra. Ahí va nuestro amigo Hernán. Sí, que es el sábado 14 de diciembre a las 23:30 horas. Van a estar despidiendo el año en Plus Special. Ah, mira. Almirante Brown 102 en Cava. Así es que ahí tenemos. Frente al parque les ama, sí. Muy bien, bueno, el 14 cumpleaños de un amigo, justo, mira. un amigo de sí. la secundaria. No, quién sabe, por ahí vaya, él me invitó, ya pero bueno, veremos. Veremos, después lo sabemos. Y yo tengo una banda acá que me gustó siempre y nunca más vi nada de eso, de ella, y vos la conocés muy bien, AR82. ¿Te suena? ¡Ay, sí! Bueno, sí, van a tocar sí, con Auckland el viernes 29 de noviembre a las 8 en Sheer Music Club. ¡Ay, no te puedo creer! Álvarez Thomas, 1078, ¿viste? Yo sabía, a mí también yo la acabo de ver. 29, hoy. No, 29, viernes. Ah, claro, viernes. Sí, sí. Claro. Es verdad. Bueno, ah, mira. Así que podés, tenés que ir preparando. Después mandame el flyercito. Sí, está igualmente en si lo seguís. Ah, no sé si lo seguirás. Bueno. Sí, lo sigo, pero no ando mirando mucho las redes. Bueno, valor de la entrada lo voy a decir porque está en el medio de todo. 8 lucas. 8.000 pesos. Pero bueno. ¿Ah? Ya sabemos que Sheer es un lugar sí. colegial. Sí, no hablemos de decir, después te arranca la cabeza con todo. Y bueno, pero ahora, bueno, si vos le decís, seguramente te van a decir, te van a dar 2x1 o algo, porque siempre hablamos de eso. Bueno. Tengo la otra, que ¿otra? Es el 7 de diciembre, la cumbre del metal, que va a estar Primal, Azeroth, Nómade y El Legado y El Patrón. Esto en XLR de San Miguel. Sí, famoso. Sí, sí. En Tribulato 440. Un saludo acá al bajista de Nómade, que siempre me manda cosas. No me acuerdo el nombre. Claro, esta es la edición 39 de la cumbre del metal. Yo he ido, pero bueno, ahora... no sé si iré. Sí. Bueno, pensé no que no tenías nada, al final tenías un montón de fotos, ¿viste? No, porque me empiezo a mirar la galería de fotos y bueno, es así. Así que bueno, la verdad estoy muy contenta de hoy haber podido hacer este programa, porque a veces la vida cuesta, gente, sí. cuesta. Es verdad. Y bueno, han pasado muchas cosas. Y bueno, acá estamos, siempre para adelante. Hay que seguir, pase lo que pase, ponerle el pecho a las balas. Y bueno, esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros del programa, de la charlita, de todo. Y como siempre les digo, nos estaremos encontrando en la próxima edición de Debbie Rock. Y ya está terminando el año. Sí, nos vamos a ir en cualquier momento. Hay que empezar a contar los viernes. Bueno. Sí, también vayan a darnos amor a nosotros en las redes, compartan, sean amables. Bueno, besos para todos, nos encontramos el próximo viernes por acá, Ozzy Rock. Hasta la próxima.